Ey, bla bla bla. Esto es lo nuevo de Johnny Press y Pedro Press. Junto a los Transformers. Escúchame, baby girl. Eres para mí. Díselo, Johnny. Lo verdadero. Algo especial y lo más bello. Y no quiero perderte jamás, porque eres mi felicidad y otra como tú. De todos mis sentidos, mami, gracias por lo que hemos vivido. Amor, amor, amor, amor que nos invade, nos deja sin aliento, no sabe. Que se ponga atrevido, se busca un lío. Ese corazón y tu cuerpo son míos. Hay muchos manes en los que no confío. Racacam, cam, suénalo. Te amo, te amo, te amo. Cuando no nos vemos, me llamo, te amo. Me pareces con tu amor. Peticiones que yo te pedía día a día, de rodillas, del amor de mi vida. Cuando ni esperanza ya tenía, algo sentí. Yo miré, ella me miró y me dio una sensación como aquel primer día que te vi. Y fue así que empezó la pasión de los dos. ¿Quién lo diría que después de tanto tiempo la mujer que amo volvería? Eres para mí lo verdadero, para ti algo especial y lo más bello. No quiero, no quiero perderte jamás. Ustedes conocen nuestra trayectoria y llegó el momento de que el mundo se entere del regreso de Johnny Press, Pedro Press, ahora conocidos como Da Press, junto a los Transformers. Así su baby, desde que te vi, sabía que eras para mí. Y no importa lo que pase, ni lo que digas. Sabes que te amo.